Yo estoy un poquito gordo porque mi nana, que lleva como 25 años en la casa, es de Puerto Ara y su especialidad son los pasteles, los dulces, las tortas, los kuchen, los strudel. Así que yo cuando llego a la casa pregunto, ¿qué hay de postre? Y si el postre es bueno, como postre nomás. Salto la comida. Pero eso es muy importante, entender que ustedes son parte de nuestra familia. Y cuando hablamos de familia en Chile, tenemos que cuidar la familia, porque eso es muy importante. Hay mucha violencia intrafamiliar hoy día en Chile.